llevas el cuerpo y te llevas mi alma, bien sabes lo que siento. Me ilusionas, me juras y en algunas perjuras que yo soy tu deseo. Vacías con esas mentiras que me endulzan la vida, eres tú mi alegría. Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía. Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía.